glamorosa, ni fue vagabunda, delicada, perla de ultramar, faraona, atractiva magia. Rock and Pop, exclusivo. Viajando tu idea. Declarada, indecente, despojada de trazada, sin vergüenza, ama de la persuasión, deliciosa, te voy a lamer. Rock and Pop, exclusivo. Como si fuera la primera.